Capítulo 18 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 18. Prosigue el aturdimiento de los dos viajeros. Cacambo hizo saber la inquietud y curiosidad que tenían entrambos el bodegonero y éste les dijo: «Yo, señor, soy un hombre muy ignorante, aunque vivo tranquilo y contento con mi ignorancia. Pero aquí en el pueblo tenemos un honrado viejo, que se retiró de la corte algunos años hace. Es el hombre más instruido de todo el reino, y al mismo tiempo sujeto muy afable y de apacible conversación. Si ustedes quieren, yo los llevaré a su casa, que no está distante». Dicho y hecho, Cacambo y Cándido, que hacía el segundo papel, guiados por el huésped, se encaminaron a casa del anciano. Era un edificio muy sencillo, la puerta de plata maciza y los techos de la habitación de oro, pero labrados con mucha elegancia. Esperaron un rato en el recibimiento, cuyas paredes incrustadas de pantauras y aguas marinas suplían con el orden artificioso de los ornatos el corto valor de su materia. El viejo recibió a los dos extranjeros con mucha urbanidad. Les hizo sentar en un sofá de plumas de cisne, les presentó algunos licores servidos en copas de diamante y, habiéndose informado del motivo de su visita, les satisfizo de esta manera: «Yo, señores, he cumplido ya 172 años, y por las conversaciones de mi difunto padre, que fue escudero del rey, tengo larga noticia de la espantosa revolución que padeció el Perú, de la cual él mismo había sido testigo. El reino en que ahora nos hallamos es la antigua patria de nuestros incas, los cuales, habiendo salido de aquí con muy mal consejo y movidos de funesta ambición, se fueron a conquistar un grande imperio, en donde se vieron después atropellados y destruidos por los españoles. Los príncipes de su familia, que permanecieron tranquilos en esta patria suya, fueron mucho más prudentes y, con acuerdo general de la nación, establecieron que ningún habitante de este pequeño reino saliera de él jamás. Por este decreto, inviolablemente observado hasta ahora, hemos podido conservar nuestra felicidad y la inocencia de nuestras costumbres. Los españoles nunca han tenido más que una idea muy confusa de este país, y habrá cosa de 100 años que un inglés, llamado Raleigh, se aproximó un poco a nuestros límites, pero no logró pasar adelante, y rodeados por todas partes de peñascos inaccesibles y de precipicios, hemos podido librarnos de la avarienta rapacidad de las naciones de Europa, que manifiestan un furor tan insaciable por adquirir los guijarros y el lodo de esta tierra, que a trueque de llevársele no dudarían de acabar con todos nosotros». La conversación fue muy larga, y se trató en ella de la forma de gobierno, de las costumbres, de las mujeres, de los espectáculos públicos, y Cándido, que tenía vehemente inclinación a hablar de metafísica, encargó a Cacambo que preguntase al viejo si en aquella tierra había religión. El viejo, al oír tal pregunta, se sonrojó un poco y les dijo: «¿Es posible que ustedes duden de eso? ¿Tan ingratos habíamos de ser que no la tuviéramos?». Cacambo volvió a preguntar con mucha modestia qué religión era la del Dorado, y el buen anciano volvió a sonrojarse otra vez. «Pues, ¿acaso?», les dijo, «¿pueden existir dos religiones? Yo pienso que tenemos la única que hay en el mundo. Adoramos a Dios de noche y de día». «¿Con que ustedes adoran a un solo Dios?», dijo Cacambo, siempre sirviendo de intérprete en las dificultades que le ocurrían a su señor. «En efecto, adoramos a un solo Dios», respondió el viejo, «porque no hemos sospechado jamás que pueda haber dos, ni tres, ni cuatro. Y en verdad que ustedes me preguntan cosas bien extravagantes». Cándido, que a pesar de todo nunca desistía de sus averiguaciones, quiso saber qué era lo que pedían a Dios cuando rezaban los habitantes de aquella tierra. «No le pedimos nada», dijo el prudente y respetable viejo. «El Señor nos ha dado todo cuanto necesitamos, y nosotros le agradecemos continuamente sus inestimables beneficios». Cándido quiso saber qué especie de ministros y sacerdotes tenía aquella religión, y el buen anciano, sonriéndose al oír la pregunta, les dijo: «Amigos, aquí todos somos ministros y sacerdotes. El rey y los padres de familia entonan solemnes cánticos de alabanza en reverencia del Señor, luego que el sol se descubre en nuestro horizonte y a su voz acompaña la armonía de 200 o 300 mil instrumentos músicos». «¿Cómo así? ¿Será posible que ustedes no tengan frailes que enseñen, que disputen, que pidan dinero, que gobiernen, que enreden, que enderecen las conciencias, que hagan quemar a cuantos no sean de su misma opinión?» «Pues, ¿qué piensan ustedes que somos locos aquí?» respondió el viejo. «Todos seguimos una misma doctrina. No hay disputas, ni estafas, ni hogueras, ni comprendo una palabra de todo lo que ustedes me quieren dar a entender con eso». Cándido, absorto al oír tales razones, decía para sí: «¿Qué diferencia va de esto a lo de Vesfalia y al celebrado castillo del señor barón? Si mi buen amigo Pangloss hubiese visto el país del Dorado, no hubiera dicho que el tal castillo de Thundertentronckh era lo más excelente que se encontraba en toda la superficie del globo. Gran cosa es viajar para desengañarse de mil tonterías». Concluidas estas doctas pláticas, mandó disponer el anciano una carroza tirada de 6 carneros, para que en ella y acompañados de 12 criados se fuesen los dos incógnitos a la corte. «Ustedes me habrán de perdonar», les dijo, «si no voy en su compañía. Mi edad, mis achaques me impiden hacerlo, pero el rey les admitirá a ustedes a su presencia con tanto agasajo, que estoy bien seguro de que ustedes quedarán contentos. Y si entre nuestros estilos y costumbres hallasen ustedes algunas que no sean de su aprobación, espero de su mucha cortesía que sabrán disimularlo». Subieron Cándido y Cacambo a la carroza. Los carneros volaban y en menos de 4 horas se hallaron en la capital y a las puertas del palacio del rey, que estaba situado a un extremo de ella. El arco principal tenía 220 pies de altura, con 100 de ancho. Es inútil y aún imposible querer explicar de qué materiales se componía aquel edificio soberbio. Baste considerar cuán superiores deberían ser a lo que entre aquella gente se llamaba chinarros, arena y lodo, y por acá llamamos oro y piedras exquisitas. 20 hermosas doncellas de las que componían la guardia del monarca recibieron a los forasteros al apearse de la carroza y los condujeron a los baños inmediatamente. Los perfumaron muy bien, les vistieron unas ropas delicadísimas tejidas con plumas de cisne, y habiéndose reunido los magnates y demás de palacio, los fueron obsequiando hasta la habitación real entre 2 filas de músicos de 1000 cada una, que tañían suave y primorosamente. Cuando llegaron al salón que estaba el trono, preguntó Cacambo a uno de aquellos próceres de qué manera convenía saludar a su majestad, si era cosa de arrodillarse, o tenderse a la larga, o ponerse en cuclillas, o cruzar las manos sobre la cabeza, o aplicárselas al envés, porque no querían faltar en nada a la etiqueta. «La etiqueta», dijo el gran personaje, «se reduce a abrazar al rey y besarle en ambos carrillos». Así lo hicieron Cacambo y Cándido. Abrazaron y besaron a su majestad, que los recibió con mucho agrado y les dijo que tendría gran complacencia en que aquella noche le acompañasen a cenar. Entretanto, los llevaron a que viesen algo de la ciudad. Edificios públicos de inmensa grandeza, plazas rodeadas de espaciosos pórticos sostenidos en columnas de venturina y ágata, fuentes de agua pura, labradas en preciosos jaspes, fuentes de agua rosada, fuentes de horchata, de licores de caña de azúcar y otras bebidas agradables. El suelo empedrado de mármoles de varios colores y entre ellos artificiosas grecas y cenefas de marquesitas, esmeraldas, zafiros y balajes. Y a trechos hermosos jarrones de pórfido y granito cárdeno, con plantas de clavo, canela y cinamomo, que esparcían por todo el ambiente aromas suavísimos. Quiso Cándido ver la casa en que se juntaba el Tribunal de Justicia, y le dijeron que en aquella ciudad no le había, porque no se pleiteaba jamás. Preguntó si había cárceles, y le dijeron que no, porque no había delincuentes, y para satisfacer en algo su curiosidad, le llevaron a ver el Palacio de las Ciencias, que fue lo que más le sorprendió porque en efecto era cosa admirable y no acertaba a salir de una galería de 1924 pasos de largo, toda llena de instrumentos de matemáticas y de física. Después de haber corrido hasta que anocheció cerca de la milésima parte de la ciudad, los condujeron al Palacio del Rey. Cándido se sentó a la mesa con su criado y a sus lados su majestad y muchas damas. En su vida habían comido mejor, en su vida habían oído más chistes ni más oportunos que los que dijo el rey durante la cena. Cacambo se los explicaba a su señor y aún después de traducidos todavía eran chistes. Y entre las muchas cosas que admiraba Cándido, no fue esta la que menos le maravilló. 2 meses pasaron de aquel deleitoso hospedaje y Cándido decía frecuentemente a su criado: «Ello es cierto, amigo, que el castillo en que yo nací no vale nada comparado con este soberbio alcázar en que vivimos. Pero, ¿qué quieres que te diga? La señorita Cunegunda no está en mi compañía, y quién sabe si tú habrás dejado algún cuidadillo en Europa. Si nos fijamos aquí para siempre, ¿qué seremos nosotros? Lo mismo que todos los demás, sin diferencia alguna. Pero, ¿no te parece que si volviéramos al otro mundo, llevándonos hacia allá siquiera una docena de carneros cargados de peladillas del Dorado, seríamos más opulentos que todos los reyes juntos, y no hallaríamos inquisidores que temer, y pudiéramos rescatar fácilmente a la perfectísima Cunegunda? ¿No te parece que tengo en esto muchísima razón?» Cacambo se dejó persuadir. «Es tan agradable esto de correr el mundo y volver a su tierra haciéndose sujetos de importancia y contar lo que cada uno ha visto en sus peregrinaciones, añadir lo que se ha visto, lo que no se puede ver jamás y ser el oráculo de las conversaciones en los estrados y en las esquinas, que los 2 huéspedes dichosos determinaron dejar de serlo, despedirse de su majestad y abandonar aquella tierra bienaventurada». El rey les decía: «¡Qué simples son ustedes en quererse marchar de aquí! Yo bien sé que esta tierra no vale gran cosa, pero cuando uno le va tal cual, en cualquiera parte que sea, allí debe quedarse. Por lo demás, yo no tengo derecho a detener a los extranjeros contra su voluntad, porque esta tiranía no la sufren nuestras costumbres ni nuestras leyes. Ustedes son libres como todos los hombres. Cuando gusten, pueden marchar, pero la salida es bastante dificultosa. 10.000 pies de altura tienen los montes que rodean mi estado. Por la parte interior están cortados en peñascos cuasi perpendiculares. Llegando arriba, es necesario atravesar un espacio desierto y áspero, que ocupa más de 10 leguas, y no se puede bajar hacia el otro lado, sino por espantosos precipicios. Pensar en volver a subir por el río y atravesar la gran bóveda en que se despeña es del todo imposible. No obstante, si su partida de ustedes está resuelta, mandaré a mis directores de máquinas que hagan una capaz de conducir a ustedes cómodamente. Luego que a ustedes se les ponga en la cima de los montes, habrán de proseguir su viaje solos, porque ninguno de mis vasallos puede acompañarlos en virtud del voto que tienen hecho de no salir jamás de los límites de mi imperio. Y son tan prudentes que nunca este saludable juramento se quebrantará. Exceptuando esto, Pídanme ustedes cualquiera otra cosa en que les pueda complacer. Señor, dijo Cándido, ya que vuestra majestad nos lo permite, le pedimos únicamente que nos mande dar unos cuantos carneros cargados de provisiones y de peladillas y barro de este que hay por aquí en tanta abundancia. El soberano, admirándose de la petición, y entre risa y lástima les dijo, «Yo no acabo de entender por qué aprecian tanto los hombres de Europa ese lodo amarillo con que la gente más infeliz hace aquí los adobes de sus barracas. Pero sea lo que quiera, ustedes se pueden llevar cuanto necesiten, y Dios les haga bien con ello». Inmediatamente mandó a los ingenieros que hiciesen una máquina proporcionada para elevar y conducir fuera de los límites a aquellos dos hombres extraordinarios. Trabajaron en ella 3,000 físicos de los más inteligentes que había en la corte. La concluyeron en 15 días y vino a costar unos 43 millones de duros. Metieron dentro a Cándido y su criado, dos grandes carneros purpúreos ensillados y enfrenados para que les sirviesen de cabalgaduras luego que hubiesen vencido la aspereza de las montañas, 20 carneros de carga con víveres, 30 que llevaban exquisitos presentes y 50 con angarillas atestadas de oro, diamantes y piedras preciosas. El rey abrazó tiernamente a los dos vagabundos y les deseó felicísimo viaje. Fue un espectáculo muy divertido la partida de los huéspedes por el modo ingenioso con que la máquina los levantó a ellos y a los carneros en pocos minutos, y los puso a todos sin lesión en lo más elevado de aquellas inaccesibles cumbres. Ya no tenía Cándido otro deseo que el de ir a presentar sus carneros a los pies de la señorita Cunegunda. «Bien me parece a mí», decía, «que tendremos más de lo que basta para contentar al gobernador de Buenos Aires, si es que aquella flor de la hermosura puede ponerse en precio. Pero lo que ahora conviene es dirigirnos hacia Cayena, embarcarnos así que lleguemos, y después se verá cuál reino de Europa puede convenirnos, y le compraremos en moneda corriente». Fin del capítulo 18.